me pidas traducción. No me exijas que te dé amor. En el parque solo estoy mientras mi guitarra suena en la radio para vos. Y tus piernas se desplegan tu cuerpo me recibe al fin. Cada vez escucho menos cosas, creo que ya son solo tus latidos. Está inmersa en una vorágine. Como diapositivas pasan tus imágenes. Tu cuerpo perlado de transpiración. Gemidos ahogados y gritos de amor. Y tus piernas se desplegan y tu cuerpo me recibe al fin. Cada vez escucho menos cosas, creo que ya son solo tus latidos. Traducción.